dedicado a una persona desconocida por muchos, por casi la mayoría, pero que dio su vida por el movimiento skinhead y por nuestra raza blanca. Y creemos que hay que dedicar esta canción simplemente porque hay mucha más gente antes en la lista para morir que no puede ser. Él es Ian Stewart. Por eso es un skinhead por siempre.